eres de esos que están en esta vida siempre diciendo que no te sale nada, que lo que haces termina por fallar. Quiero decirte que sin Cristo no podrás, porque sin Él un diablo te va a estorbar. Ven a Jesús y todo lo podrás, porque con Cristo las cosas son posibles, porque con Cristo todo realizará. Es imposible. Solo ven a los pies de Él. Al obediente el Señor los ayuda, al obediente les entrega poder para que luchen la buena batalla. De esa manera todo realizará. Estableció, busca al Señor. Con Cristo las cosas son posibles, porque con Cristo todo realizarás. Para Él nada es imposible. Solo ven a los pies de Él.